Si estuvieras conmigo, te miraría a esos ojos cautivos de lejanía. Si estuvieras conmigo, te pediría que me hicieras en vivo, que me hicieras en vivo tus fantasías. Y escalar a la cumbre del Everest, más allá de las nubes, donde habita el placer. Descargarte la lumbre que tú apeteces en tu boca tan dulce una y mil veces. Si estuvieras conmigo, te besaría esos labios mendigos de fantasías, de tu boca tu ombligo me bajaría y en tu sexo cautivo, y en tu sexo cautivo me detendría. Y escalar a la cumbre del Everest, más allá de las nubes, donde habita el placer. Descargarte la lumbre que tú apeteces en tu boca tan dulce una y mil veces. Y escalar a la cumbre del Everest, más allá de las nubes, donde habita el placer. Descargarte la lumbre que tú apeteces en tu boca tan dulce una y mil veces, en tu boca tan dulce una y mil veces, una y mil veces, una y mil veces.